era perfecto antes de ti. Aunque debo añadir algo aburrido, sabía que eras peligro y te seguí. Y me volviste adicto a estar perdido. Tu boca fue el principio de mi fin. Tu piel el pasaporte del pecado. Del pecado. Verte caminar por la ciudad como si fuese propiedad privada. El tráfico a tus pies y voluntad. El norte se acomoda a tu mirada. Bipolar de diabla y cenicienta. Tanta calma anuncia una tormenta. Una tormenta. Pisas, muerdes, bailas después del amanecer. Bebé con metralleta. Boca que te exige ir a probar. Tus muslos como guardias de un tesoro. Tu blusa que está a punto de explotar. Tus ojos como puntas de un meteoro. Yo te ofrezco el resto de mi vida por una noche más de esas prohibidas, de esas prohibidas. Pisas, muerdes, bailas después del amanecer. Cuando me empiezo a enamorar, pisas, muerdes, bailas después del amanecer. Fiesta exceso, nada que te pueda detener. Tu cuerpo es un bebé con metralleta. Bailas después del amanecer. Fiesta exceso, nada que te pueda detener. Te vas sin anunciar cuando me empiezo a enamorar. Pisas, muerdes, bailas después del amanecer. Fiesta exceso, nada que te pueda detener. Es un bebé con metralletas.